Bonito comienzo en lo musical esta tarde en nuestro programa. Muy bien, y arrancamos con Marcapiel, nuevo material del conjunto de Alan Haxton, aquel que tenía Alan Haxton Group, que alguna vez conversamos con él. En este conjunto Marcapiel presentamos Combate, parte de lo que será seguramente disco que está preparando por primera vez, primer disco de Marcapiel, que va a estar saliendo en este año 2014. Adrián Vicentín en controles, aquí dando inicio a esta nueva emisión de Respira Bandoneón, la segunda de esta temporada del 2014, tercer año que estamos aquí en Radio Cualquiera. Y hoy tenemos preparado algo de Escalandrum. Vamos a estar con esta agrupación, este sexteto de jazz, pero que tiene un toque bastante tanguero, porque uno de sus integrantes es Daniel El Pipi Piazzolla, nieto de Astor, y que luego de 12 años de formación con Escalandrum se animó a hacer un disco en el que pone sobre el asador las composiciones del abuelo. El tipo dijo, hace 12 años que venimos tocando, es momento de hacer unos mangos. Así que sacó el disco Piazzolla Plays Piazzolla, disco que fue, no es nuevo, sino que es del año 2011, ganó los premios Carlos Gardel, disco de oro, el disco que le ganó ahí a Babasónicos, a Miranda en ese año, fue un batacazo, que el tipo se quedó después diciendo, loco, ganamos el Gardel y nadie me ofreció hacer el Piazzolla Plays Piazzolla 2, se quedó como diciendo esto, pero bueno. Luego de varios discos, tenía ya 5 o 6 discos editados, este grupo de jazz muy, muy importante, digamos, sacó este Piazzolla Plays Piazzolla, que hoy vamos a ir depurando y escuchando aquí en Respira Bandoneón. Ya tiene disco nuevo, un disco que sucedió a este, es Vértigo, y ahí vuelven otra vez a su sonido más jazzero, con una formación donde tienen mucha participación o mucha incidencia los sonidos de los saxos y de los vientos, ¿eh? Así que eso es lo que tenemos preparado para hoy, para este programa de Respira Bandoneón. Va a estar Escalandrum. Ahí está, un sonido de Escalandrum, típico sonido de esta agrupación de jazz que es muy reconocida en el ambiente nacional, que lleva, decíamos, más de 12 años de trayectoria. Se habrán juntado allá cerca del año 2000, 99-2000, formando una agrupación con Damián Foguiel en el saxo tenor, Martín Pantirer en clarinete y saxo, Gustavo Musso en saxo alto y soprano, el contrabajo de Mariano Sibori, Daniel el Pipi Piazzolla en batería, y en el piano y en los arreglos está Nicolás Gershberg, otro músico que también tiene algunos toques en otras agrupaciones de tango. Así fue que se formó este grupo, sacaron el nombre de un pez del cual el viejo Piazzolla, Astor Piazzolla, era de ir a pescar. El escalandrum es una especie argentina de un tiburón, ¿eh? El tipo le gustaba pescar los escalandrum, una cosa que su nieto y su hijo también sostuvieron, y le cambió el drum del final de la N por un drum de batería, de percusión. Bueno, de ahí ese jueguito sale el nombre de este sexteto, de lo cual lo menos interesante es el nombre, porque después tienen un bagaje musical y una cantidad de discos editados y de muy buen piné, ¿eh? De muy buen material. La idea de Pipi Piazzolla de sacar este disco fue justamente sentirse capacitado, llegado el momento de su carrera, para poder tirarse a la pileta, porque hay que ser el nieto de Piazzolla y hacer un disco de Piazzolla y no parecer un ladri, digamos. El tipo juntó 12 años de experiencia con su grupo, varios países recorridos, varios discos editados, ya una trayectoria que nadie podía discutirle. Él confiesa que desde un primer momento quiso hacer discos de Piazzolla, composiciones de su abuelo, pero bueno, finalmente decidió esperar un poco, y fue en el año 2011 que dieron este Piazzolla Plays Piazzolla, luego de varios años de trayectoria, y haciendo algo que es muy difícil hoy de sostener, que es mantener la misma formación. Salvo al comienzo, el grupo hubo uno de los integrantes que cambió, pero fue recién al comienzo. Luego de eso ya llevan 14 años juntos los mismos integrantes de este sexteto, así que el nivel de conocimiento entre ellos ya es, creo que, el ideal, si se quiere, para una formación de este tipo. El repertorio son 10 temas de Piazzolla. Ahí tuvo también la difícil tarea de elegir dentro de un repertorio amplísimo y vasto. Yo creo que hay una primera época de Piazzolla que tal vez la habrá quedado de lado, que es esa época donde Astor estaba más tirado o influenciado por la música de Aníbal Troilo, uno de sus mentores, por la música de un tango más tradicional. Yo creo que en este disco el Pipi Piazzolla se abocó más a la búsqueda dentro del repertorio más vanguardista, si se quiere, o más que rompe, digamos, con el Astor más tanguero y tradicional. Uno de los temas clásicos, tiene varios de los temas clásicos, está Dios Nonino, está Libertango, y también hay algunos que otros tangos que no son de los más conocidos de Astor. Escualo estábamos escuchando ahí en un comienzo, y ahora nos vamos a quedar con otro tema también de los clásicos, si se quiere, de Astor Piazzolla, no tanto como Libertango o Dios Nonino, pero es este Buenos Aires Hora Cero. es un gran músico, todo lo que vos quieras, pero tango no, pero tango no. Estaba sonando ahora de cortina Dios Nonino, no parece Dios Nonino, después en algún momento se empieza a ver, a escuchar, a sentir un poco más la melodía de la Dios Nonino, esta vez versionado por Scalandrum. Decíamos que se había sorprendido en un primer momento Daniel Pipi Piazzolla cuando en 2011 son nominados a los premios Carlos Gardel y mucho más todavía cuando obtienen el premio Gardel de Oro, digamos, derrocando o destronando a grupos que tenían la en apariencia muchas mayores posibilidades, especialmente grupos venidos del pop y del rock. Premio que por ahí el mismo Piazzolla después dice que no le dio tanto como ellos podían llegar a esperar, como fuese realmente esta propuesta de hacer un otro disco, otra nueva edición de un Piazzolla Plays Piazzolla 2, por ejemplo, lo cual lo pone en un lugar de quedar un poco en un espacio, digamos, de música de vanguardia, si se quiere, en donde todavía es para cierto espacio, un lugar más de elite, si se quiere, al menos desde el lado, viéndolo desde el lado del público, digamos, y desde el lado de las productoras, digamos, que son las que tendrían que ir a la pesca de un éxito, lo dejaron pasar al premio Carlos Gardel y el tipo está conforme y contento de estar en el lugar que está ocupando como grupo y poniendo también al jazz en un lugar que desde su mirada hace cierta comparación con el fútbol. El fútbol nace o surge en Inglaterra, pero los mejores jugadores actualmente están de este lado del mundo. Con el jazz sucede algo similar, dice, está nacido en los Estados Unidos, pero nosotros ya tenemos nuestro jazz propio y unos grandes ejecutores del género. Así algunas de las explicaciones o versiones de lo que Daniel Pipi Piazzolla sintió con este disco, que fue grabado en los estudios Ion, uno de los estudios más importantes que hay en este país, y que fue también casa de Astor Piazzolla, donde grabó allí varias de sus producciones discográficas. Contó con la participación en algunos recitales y en el arte de tapa y algunas palabras de Paquito de Rivera, este músico cubano también de instrumentos de viento, el saxofón, ahí me tiran en el centro. También participó en algunas de las presentaciones que hizo Scalandrum en nuestro país. Vayamos al Diablo, es uno de esos tangos por ahí no tan conocidos de Astor. Aquí lo vamos a escuchar en la versión que hace Scalandrum. Un esqueleto de frac y peinado a la gomina, desde las tumbas vecinas se asomaban a mirar. Los zombies de aquel lugar decían: él tiene agallas, Rolo casi se desmaya cuando lo encaró en el pasto el morocho del abasto. Me comerán una raya. Respira, bandoneón. Sigue sonando Astor Piazzolla en Respira Bandoneón, pero esta vez con músicos de aquí, músicos de Paraná. Estamos escuchando la formación Tango Infinito, integrada por Facundo Petruccelli en el bandoneón y en la dirección musical, Yamil Isaac en la guitarra eléctrica, Lucrecia Modice en la viola, Andrea Espíndola en piano, Ariel Cardoso en contrabajo y el bajo eléctrico, y la batería y percusión de Jorge Basilikiotis. Esta agrupación que no tiene tanto tiempo, al menos visible en los escenarios, y que va a estar mañana también participando en una noche de tango aquí en el Teatro 3 de Febrero, que servirá para ver como número principal el dúo conformado por Daniel Vinelli, un excelente bandoneonista histórico también, y Eduardo Isaac en guitarra. Van a estar presentando por primera vez en Paraná su último disco, un disco que reúne algunas obras clásicas y contemporáneas del género del tango. Y este grupo de Tango Infinito, este grupo más joven, con una mirada revisionista también del género, van a estar haciendo la presentación previa, digamos, van a ser el grupo soporte después del dúo, que será el plato principal. Esto va a ser mañana en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La platea tiene un costo de 120 pesos, platea y también los palcos, y la tertulia de 80. Va a haber descuentos también para miembros de la Asociación Mariano Moreno y para estudiantes y jubilados. Así que mañana una velada de tango muy recomendable para quienes gusten de este género y tengan unos mangos para ir al Teatro 3 de Febrero mañana a ver una deliciosa presentación, de la cual van a estar... A nosotros vamos a poner el ojo en el grupo Tango Infinito, porque es una de estas agrupaciones actuales y de nuestra ciudad, que si yo no les cuento que son de Paraná, viste que está esa cosa así de que, ah, mirá esto, eso. No, loco, esto suena realmente muy bien. Pueden buscar en YouTube, hay algunas grabaciones, hay un disco muy bien logrado, lleva como título, buscan en YouTube Tango Infinito Atardecer, son 4 temas grabados de corrido, muy buen material audiovisual grabado en nuestra ciudad, así que muy más que recomendable la presentación de mañana de Tango Infinito, acompañando esta vez al dúo de Daniel Vinelli y Eduardo Isaac. Vamos a escuchar un tema de Facundo Petruccelli, se llama La Estación de Ana, Tango Infinito aquí en Respira Bandoneón. anuncio de la marquesina de la tanda número 1.